cosa buena. Manteca. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin. Si vieras, me dijo, qué lindas chavalas que andan en la playa y jugando en el mar. Parece que el agua las besa y les deja su tan mallorquino saborcito a sal. Y yo que me muero por ir a Mallorca, con esto de Pérez empiezo a pensar en meter mis cumbias, maracas y tumbas en una maleta y largarme pa' allá. Hey, me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, que en todo Guateque se baila el merengue, la yenca y el sar. Y vieras entonces cómo las chavalas mueven las caderas casi sin parar. Parece que el aire de toda Mallorca se mueve con ellas al mismo compás. Y yo que quisiera cantarle mis cumbias, con esto de Pérez empiezo a pensar en meterlas todas en una maleta, subirme en un barco y largarme pa' allá. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca y vino encantado de todas las cosas que vio por ahí. ¡A gozar! Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez, mantecona. Me lo dijo Pérez, ¡ay, qué bueno! Me lo dijo Pérez, ¡qué bueno va! Me lo dijo Pérez, ¡uh! Me lo dijo Pérez, ¡hop, hop! Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez. Y vieras entonces cómo las chavalas mueven las caderas casi sin parar. Parece que el aire de toda Mallorca se mueve con ellas al mismo compás. Y yo que quisiera cantarle mis cumbias, con esto de Pérez empiezo a pensar en meterlas todas en una maleta, subirme en un barco y largarme pa' allá. Hey, me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Y hoy es gracias a Pérez, y señor, me voy pa' Mallorca, allá voy. Él me ha convencido y me he decidido. Y aquí voy pa' Mallorca, y aquí voy pa' Mallorca, y aquí voy pa' Mallorca.